Toda sinceridad te voy a aclarar toda la verdad, que tuve amores que hoy pertenecen al pasado, y al llegar tú a mi lado no creí amarte tanto, pues nunca sentí el amor tan sincero como el que te doy, pues nunca sentí el amor tan profundo como el que te doy, y te sigo brindando el corazón. Y te sigo brindando el corazón. ¡Claro que sí, mami! ¡Qué rico! ¡Alabama! ¡Alabama! ¡Alabama! ¡Gimbo! ¡Gimbo! ¡Gimbo! ¡Gimbo! ¡Gimbo! Con toda sinceridad te voy a aclarar toda la verdad, que tuve amores que hoy pertenecen al pasado, y al llegar tú a mi lado no creí amarte tanto, pues nunca sentí este amor tan sincero como el que te doy, pues nunca sentí este amor tan profundo como el que te doy, y te sigo brindando el corazón. Te lo prometo, maestro de mi vida, que yo te sigo brindando el corazón. Te sigo brindando mi corazón, porque tú eres reina mía, mi adoración. Y te sigo brindando mi corazón, en Panamá y Puerto Rico, en un solo corazón. Y te sigo brindando mi corazón, cuando llegaste a mi vida sentí una emoción. Y te sigo brindando mi corazón, dame tu amor completito por compasión. Y te sigo brindando. Estoy loco, loquito por ti, mi corazón. Y te sigo brindando mi corazón, porque tú eres toda de mi ser, mi toda mi ilusión. Y te sigo brindando mi corazón, si algún día tú me dejas perder la razón. Y te sigo brindando mi corazón. ¡Bonito!